el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez Siento mucho, amiga mía, pero debes entender, nuestro amor sufre una crisis y esto hay que reconocer. Es mejor hablar ahora de lo que hay entre los dos, antes de que sea la hora de decirnos el adiós. Y si aún existe amor, aún se da la condición de intentar hoy nuevamente de arreglar la situación. Pero aquellas amarguras que quisimos sofocar han dejado marcas duras que tenemos que borrar. Ay, yo no quería que este amor llegase al punto de una despedida. Saber quién es culpable no resuelve nuestra vida. Yo lo siento mucho, amiga mía. Si aún existe amor, aún se da la condición de intentar hoy nuevamente de arreglar la situación. Pero aquellas amarguras que quisimos sofocar han dejado marcas duras que tenemos que borrar. Yo no quisiera que este amor llegase al punto de una despedida. Saber quién es culpable no resuelve nuestra vida. Ah, yo siento mucho, amiga mía. Saber quién es culpable no resuelve nuestra vida. Ah, yo siento mucho, amiga mía. Oscura y el viento frío. Esta nostalgia, este vacío y estos deseos de llorar. Ay, esta distancia tan amiga, esta ternura tan antigua y el desencanto de esperar. Si yo no te amo porque quiero, si yo pudiese, olvidaría. Vivo y vivo aún porque te espero. Ay, esta amargura, esta agonía, que quiero. Ay, si yo pudiese, olvidaría. Vivo y vivo aún porque te espero. Pero ay, esta amargura, esta agonía. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Me dijiste una vez que era mío tu amor, que nadie iba a separarte a ti de mí. Ahora vienes tú diciendo adiós. ¿Qué hice yo para que tú te trates así? Ese amor que yo guardé solo a ti, te lo entregué y no merezco yo sufrir tanto dolor. Ahora vienes tú diciendo adiós. ¿Qué hice yo para que tú me trates así? Y la ternura que yo guardé, nadie en el mundo te va a ofrecer.